Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo les está yendo allá en su pequeño pedacito de planeta azul? Ay, pues miren, yo ya estoy más que lista para saber qué pasa con Nora y con Mati. No me acuerdo de nada, entonces no sé si sobreviven o no sobreviven y esto está muy emocionante. Ya vamos en la recta final. Así es que ya, no me tardo más y vamos directo al capítulo 18. Capítulo 18. Al marcharse el líder, el ciego se quedó a solas con su miedo. Había vuelto a su propia casa para esperar, pasando junto a los obreros que seguían con los preparativos para construir la muralla que confinaría a pueblo. En el patio de la casa que tan felizmente había compartido con Mati, olió el aroma de la tierra removida. El día anterior había empezado a cavar un jardín para su hija, metiendo la azada y echando semillas. Jane había pasado por allí para preguntar por Mati. Alabó el trabajo de Bedor y prometió llevarle semillas de sus propias plantas. Dijo que podrían tener dos jardines igualitos. Estaba deseando conocer a la hija del ciego. No había tenido nunca una hermana mayor, y Nora quizá podría ser como una. Él escuchó la sonrisa en su voz. Pero eso había sido ayer. Entonces le dijo a Jane, creyendo que era cierto, que los viajeros estaban bien, que volvían a casa. Esta mañana, líder, después de pasar largo rato junto a la ventana, le había dicho la verdad. El ciego había llorado de angustia. ¡Los dos! ¡Mis dos hijos! Normalmente el líder necesitaba reposo después de mirar más allá, pero esta vez no descansó. Bedor escuchó cómo se movía por la sala, guardando sus cosas. Pueblo, no sepan que me he ido, le dijo líder. ¿Ido? ¿A dónde vas? El ciego no se había recuperado aún de las noticias. A salvarlos, por supuesto. Pero no me fío de los constructores de la muralla, si se dan cuenta de que no estoy aquí para recordarle a todo el mundo la proclama. Empezarán antes. No quiero volver y encontrarme con que no se puede entrar. ¡Podrás pasar sin ser visto! Sí, conozco un camino trasero, y ellos están tan absortos en su trabajo que no se les ocurrirá venir a buscarme. En cualquier caso, soy la última persona que desean ver. Saben lo que opino sobre la muralla. El ciego se animó un poco con el optimismo de la voz del líder. A salvarlos, por supuesto. Lo había dicho. Quizá pudiera hacerlo. ¡Llevas comida! ¡Ropa de abrigo! ¡Armas! ¡Es posible que necesites armas! ¡Me horroriza pensar en ello! Pero el líder dijo que no. Nuestros dones son nuestras armas, añadió. Después bajó corriendo la escalera. A solas en su casa, Bedor sintió que la desesperanza le atenazaba. Se acercó a la pared y palpó los bordes del tapiz que colgaba allí, el que Nora había hecho para él. Dejó que sus dedos se adentraran en el tejido, abriéndose camino por el paisaje. Había tocado las diestras y minúsculas puntadas muchas veces, siempre que le echaba de menos. Ahora, en esta mañana hecha añicos, solo tocó nudos y enredos. Sintió la muerte y olió su espantoso hedor. ¡Ay, Dios mío! Pues, ¡qué capítulo tan pequeño! ¡Y qué momento tan emocionante! Sobrevivirán y ahora también va líder para allá. ¡Ay, Dios! Ahora ya también estoy preocupada por Jonás. Pero bueno, no se preocupen. Mañana averiguaremos qué sucede. Ya vamos al capítulo 19. Mañana es el capítulo 19. Y pues bueno, espero que tengan una muy bonita mañana, una maravillosa tarde y una mágica noche llena de recuerdos felices. Uy, este libro se está poniendo. Hasta mañana, los quiero mucho.